From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Contraria a las encuestas y las opiniones de los expertos políticos, Hillary Clinton venció por un margen muy estrecho a Barack Obama y ganó las elecciones primarias de New Hampshire anoche. La ex primera dama obtuvo el 39% de los votos. Obama quedó en segundo lugar con un 37%. En la carrera electoral republicana, el senador John McCain derrotó al ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, por un margen del 5%. Los analistas políticos dicen que a 300 días de las elecciones de noviembre, la carrera electoral de 2008 se perfila como la más abierta en 80 años. Durante el último año, la senadora Clinton claramente había sido la favorita en New Hampshire, pero tras la victoria sorpresiva del senador Obama en Iowa, varias encuestas de opinión indicaban que el senador de Illinois había obtenido la delantera. Las encuestas no estaban en lo cierto y al final Clinton logró la victoria. La senadora Hillary Clinton dijo: Sentí que todos hablamos con el corazón y verdaderamente me complace saber que ustedes respondieron. Ahora juntos vamos a darle a Estados Unidos el tipo de respuesta que recibe de New Hampshire. La carrera entre Clinton y Obama fue tan reñida que las cadenas tuvieron que esperar hasta cerca de las 22:30 horas anoche, 2 horas y media después de que las urnas cerraron, para anunciar la victoria de Clinton. Minutos después, el senador Barack Obama habló ante sus seguidores. El senador Barack Obama dijo: Recordaremos que algo está sucediendo en Estados Unidos, que no estaremos tan divididos como la política sugiere, que somos un pueblo. Somos una nación, y juntos comenzaremos el siguiente gran capítulo en la historia de Estados Unidos con dos palabras que resonarán de costa a costa, de mar a mar. Sí podemos. El ex senador John Edwards prometió seguir adelante luego de quedar en tercer lugar con el 17% de los votos. John Edwards dijo: Quiero ser totalmente claro con todos ustedes que han sido devotos de esta causa y quiero ser claro con el 99% de los estadounidenses que aún no han tenido la oportunidad de hacer escuchar su voz. Estoy en esta carrera por la convicción de que pretendo ser el candidato de mi partido. El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quedó en cuarto lugar con el 5% de los votos. El congresista de Ohio, Dennis Kucinich, quien fue excluido del debate del sábado en New Hampshire, quedó en quinto lugar con un 1% de los votos. En cuanto a los republicanos, John McCain ganó en New Hampshire con el 37% de los votos. Esta victoria tuvo lugar 6 meses después de que la campaña de McCain parecía acabada cuando prácticamente se quedó sin dinero y debió despedir a algunos colaboradores. McCain logró derrotar a Mitt Romney en New Hampshire a pesar de que Romney había sido gobernador en el vecino Massachusetts y había gastado el doble que McCain en anuncios televisivos. John McCain dijo: No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy de que quizás siga sirviendo durante un tiempo más a Estados Unidos. Esa gratitud me impone la responsabilidad de no hacer nada durante esta campaña que pueda hacer que los problemas de nuestro país sean más difíciles de resolver, o que pueda provocar que los estadounidenses pierdan las esperanzas al pensar que un candidato presidencial tenga tan poco honor como para anteponer sus propios intereses a los de ellos. Yo asumo esa responsabilidad como un compromiso solemne. Mitt Romney, que también quedó segundo en Iowa, ahora está centrando su atención en Michigan, el estado donde nació y donde su padre fue gobernador. Los republicanos llevarán a cabo las elecciones primarias de Michigan el 15 de enero. Mitt Romney dijo: Como su presidente, fortaleceré a Estados Unidos, y cuando vuelva aquí en noviembre, lucharé en todo el país, en Michigan, Carolina del Sur, Florida, Nevada y otros estados. En resumen, en la carrera electoral republicana, Mike Huckabee quedó tercero, Rudolph Giuliani derrotó por un margen muy estrecho a Ron Paul y se quedó con el cuarto lugar, y Fred Thompson quedó en sexto lugar por muchos votos de diferencia. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen intensificándose debido a un incidente marítimo que tuvo lugar el domingo en el estrecho de Hormuz, cerca de la costa iraní. Estados Unidos afirma que lanchas rápidas iraníes se acercaron a menos de 460 metros de buques de guerra estadounidenses y amenazaron con volarlos. Las lanchas iraníes retrocedieron antes que los buques estadounidenses abrieran fuego. El presidente Bush habló el miércoles en la Casa Blanca, donde acusó a Irán de cometer un acto de provocación. El presidente Bush dijo: Bien, lo consideramos un acto de provocación. Es una situación peligrosa, y ellos no deberían haberlo hecho, así de simple. No sé en lo que estaban pensando, pero les diré que considero que fue un acto de provocación. Mientras tanto, el presidente Bush llegó hoy a Israel, donde comienza su tour de una semana por el Medio Oriente. Esta es la primera visita del presidente Bush a Israel y los territorios ocupados durante su mandato en la Casa Blanca. Bush dice que viajó a la región para ayudar a reanudar las negociaciones de paz que se iniciaron en la cumbre de noviembre, respaldada por Estados Unidos en Annapolis. Se espera que Bush visite Cisjordania mañana. Su tour no incluirá la Franja de Gaza, que ahora está controlada por Hamas. El martes, miles de palestinos marcharon en Gaza para protestar contra la visita de Bush. Israel lanzó una serie de ataques contra Gaza durante la última semana. Un hombre llamado Hamdan Fayyad perdió a su mujer y dos hijos en los ataques israelíes. Hamdan Fayyad dijo: Le digo a Bush, las armas en las que usted es un artista en el perfeccionamiento de las armas para luego enviarlas a Israel, o lo que algunos llaman Israel, para que pueda matar a los palestinos, en especial a los inocentes, y según escuché y entiendo, estas armas están prohibidas internacionalmente. En la víspera del arribo de Bush, los líderes israelíes y palestinos anunciaron que habían autorizado una nueva ronda de negociaciones sobre asuntos claves de un estatus definitivo. El negociador palestino Saeb Erekat dice que en estas negociaciones se tratará el estatus de Jerusalén y los asentamientos exclusivamente judíos de Cisjordania. Saeb Erekat dijo: Se acordó que el señor Abu Ala y la señora Livni iniciarán inmediatamente las deliberaciones y utilizarán los expertos que escojan, sobre todo los asuntos fundamentales, con la esperanza que el 2008 sea el año en que se logre un tratado de paz entre las dos partes. El viaje de Bush surge en medio de noticias de que el gobierno israelí está intentando impedir la publicación de un importante informe que detalla la expansión de sus asentamientos en Cisjordania. Según el grupo israelí Peace Now, el informe confidencial del año 2006 contiene el análisis más exhaustivo del gobierno israelí hasta la fecha de los asentamientos fuera de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Se dice que el informe detalla la expansión generalizada de docenas de asentamientos que Israel prometió detener en virtud de la hoja de ruta respaldada por Estados Unidos. La crisis política en Kenia está empeorando luego de que grupos de la oposición rechazaron un nuevo gabinete del presidente Mwai Kibaki. Los nuevos ministros de Kibaki no incluyen a ningún miembro de la oposición. Su principal rival, Raila Odinga, dijo que se oponía al gabinete. Raila Odinga dijo: No iremos a la casa de gobierno a reunirnos con el señor Kibaki, porque él está allí ilegalmente. El mundo entero lo sabe. Por lo tanto, no nos reuniremos con Kibaki en la casa de gobierno. Los mismos líderes religiosos a los que está llamando son los que pidieron una plegaria pacífica en All Saints el domingo. Nosotros respondimos yendo allí. Él no fue. Si quiere que ellos eleven plegarias por él, que ellos los inviten y rezarán por él. Más de 500 personas han muerto y 250.000 han sido desplazadas en episodios de violencia tras la polémica victoria de Kibaki sobre Odinga en las elecciones del mes pasado. La Villa Miseria de Kibera fue donde se produjeron algunos de los enfrentamientos más intensos. Un residente de Kibera dijo: Solo desearía que alguien viniese y viera al pueblo de Kibera, cuyas casas fueron incendiadas. Las personas fueron expulsadas de sus hogares. No tenemos a dónde regresar. Necesitamos saber a dónde iremos ahora, o al menos el gobierno debería comunicarnos su plan para que podamos conocer nuestro destino. Una delegación de funcionarios de la Unión Africana, entre los que se encontraba el director, el presidente de Ghana, John Kufuor, arribaron en Kenia en un esfuerzo por resolver la crisis. Un ex infante de marina estadounidense fue el primero en declarar en una investigación sobre la masacre de al menos 19 civiles afganos perpetrada por fuerzas estadounidenses en marzo del año pasado. El martes, el ex sargento de inteligencia, Nathaniel Travers, declaró que vio a otros infantes de marina balear a civiles afganos desarmados en una carretera abierta. El tiroteo indiscriminado tuvo lugar tras un atentado suicida con coche bomba contra el convoy de la marina. Ningún infante de marina resultó herido en el ataque. Hasta el momento, no se han presentado cargos contra ningún infante de marina. En Bolivia, el presidente Evo Morales y gobernadores regionales han decidido trabajar hacia un acuerdo de unidad nacional. El pacto tiene lugar semanas después de que cuatro gobernadores regionales declararan su autonomía en protesta al borrador de la Constitución que aumentaría los poderes de la mayoría indígena en Bolivia. Los cuatro provincias contienen gran parte de la riqueza de los recursos naturales y la mayoría de los grandes depósitos de gas natural de Bolivia. El organismo de vigilancia más importante del Pentágono anunció que no investigará las acusaciones de violación realizadas por una ex empleada de la contratista de guerra Halliburton y su subsidiaria KBR. La supuesta víctima, Jamie Lee Jones, dijo que fue violada por un grupo de compañeros de trabajo en Irak. Jones acusó a KBR y al gobierno de Estados Unidos de encubrir el crimen. El martes, el inspector general del Pentágono, Claude Kickleiter, dijo que no investigará los cargos ya que el Departamento de Justicia sigue considerando que este es un caso abierto. Legisladores demócratas y el equipo de defensa de Jones criticaron la decisión. La investigación criminal ha durado más de 2 años y medio sin que se presente ningún cargo. En noticias de inmigración, el gobierno de Estados Unidos está considerando derogar una política que lleva mucho tiempo en vigor y que permite a esposas inmigrantes permanecer en el país cuando el esposo abusivo se niega a financiar su permanencia. Debido a la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994, se les ha otorgado visas a más de 30.000 mujeres inmigrantes. Muchas de ellas tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Los abogados de las mujeres inmigrantes dicen que las solicitudes de la tarjeta de residencia se han pausado mientras las agencias de inmigración esperan una decisión sobre la revisión de la política. En noticias de salud, un nuevo estudio médico demuestra que Estados Unidos está último en la lista de los países industrializados que evitan muertes por enfermedades prevenibles. Los investigadores de la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres alegan que la tasa de muertes por enfermedades prevenibles es de 110 cada 100.000 estadounidenses. Esto incluye muertes por infecciones, cáncer tratable, diabetes y enfermedades cardíacas y vasculares. Los autores del estudio dicen que es difícil ignorar la conexión entre esto y el creciente número de estadounidenses sin seguro médico. En Nueva York, activistas por la paz ganaron una contienda de más de 3 años con la ciudad por una ordenanza que limitaba el número de personas que podían congregarse en el Great Lawn en Central Park. El Consejo Nacional de Árabes Estadounidenses y la Coalición de Respuestas demandaron a la ciudad luego de que les impidieran llevar a cabo una manifestación en contra de la guerra en el Great Lawn durante la Convención Nacional Republicana en agosto de 2004. Tras el nuevo acuerdo, la ciudad dice que aumentará el límite de 50.000 a 70.000 personas. La ciudad también llevará a cabo un estudio acerca de si la cantidad máxima de personas puede ser incrementada en un futuro. Y el ex agente de la CIA convertido en informante, Philip Agee, ha fallecido. Agee fue autor del libro La compañía por dentro, diario de la CIA, de 1975, que detallaba varias operaciones clandestinas de la CIA por el mundo. El expresidente y jefe de la CIA, George H.W. Bush, lo llamaría más adelante un traidor. Democracy Now! Habló con él en octubre de 2003. Philip Agee dijo: hicimos bien en ese entonces, porque la política de Estados Unidos de la época, llevada a cabo por la CIA, era apoyar dictaduras asesinas de todo el mundo, como Vietnam, Grecia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y eso por nombrar algunas. Nos oponíamos a que la inteligencia de Estados Unidos se utilizara en esas operaciones sucias. Y estoy hablando de regímenes que torturaban y hacían desaparecer a miles de personas. Agee murió anoche en Cuba a los 72 años.